cuerpo me va provocando. Ven, gitana, la magia contigo está, y mi ritmo alegremente va contagiando. Ven, gitana, tu hechizo me hace vibrar, y mi corazón de ti se va enamorando. Ven, gitana, gitana. Para nuestro amigo Jorge Juárez y toda su familia, guarachero, guarachero. Gitana, ven a bailar al son de ese ritmo alegre que está sonando. Gitana, qué hermosa estás, tu bello cuerpo me va provocando. Ven, gitana, la magia contigo está, y mi ritmo alegremente va contagiando. Ven, gitana, tu hechizo me hace vibrar,